Padre amado, te damos gracias porque podemos venir delante de tu presencia con regocijo, con paz, con calma, sabiendo de que tú estás acá en medio de nosotros, porque así lo dice tu palabra. Estamos reunidos en tu nombre y por eso deseamos que seas tú el que habla a nuestros corazones, que tu palabra, que no vuelve vacía, sea la que hable a nuestros corazones, que ella sea como bálsamo para nuestro cuerpo, que regenera nuestros huesos. Gracias, Padre, porque no nos dejas sin tu voz y así como lo cantábamos, te buscamos. Te buscamos porque te necesitamos. Te buscamos porque sin ti nada somos. Te buscamos porque hemos reconocido que tú, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y deseamos escucharte. Abre nuestros oídos. Te invitamos aquí para que seas tú el centro de nuestra reunión, centro de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Espero que hayan abierto ya sus Biblias ahí. Salmo 133, un salmo muy conocido. Y dice así el salmo: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hasta aquí la palabra de Dios. Ustedes se han preguntado por qué traje guitarra. En realidad deseo compartirles algo que estuve entrenando un poco, a ver si me sale. Los músicos ya luego me corregirán. No tiene que aplaudir. Eso es hipocresía, discúlpenme, pero si ustedes me aplauden por eso, esto estuvo horrible. Es horrible. Y no sé, ya Aldo me miró con su ojo de maestro. Y tiene razón. No hay que ser músico para darse cuenta. Y bueno, si ustedes aplaudieron, quizás es porque están sordos. Tienen que ir al médico. Pero no hay que ser músico para darse cuenta que esta guitarra no está afinada. Y la guitarra tiene 6 cuerdas. No es muy difícil afinar una guitarra hoy en día. Hay máquinas, uno puede afinarla y hasta que sale un tono bien lindo, limpio, y ya se la puede entregar a un maestro que puede tocar y puede deleitarnos con sus melodías. 6 cuerdas, un instrumento. Lo que es fácil de hacer con la guitarra, no es tan fácil de hacerlo con las personas. Poner a 2 personas que estén de acuerdo, ya se complica un poco más la situación. No sé si ustedes se acuerdan, hace como un año más o menos estaban en elecciones acá en Alemania, los que siguieron las noticias, se habrán dado cuenta de que Alemania necesitó como 6 meses para ponerse de acuerdo. Estaban los grandes partidos entre sí, no sabían quién iba a gobernar. Estaban tratando de hacer acuerdos, 130 días, 150 páginas, es el contrato que unió a Alemania, más o menos, para llegar a un acuerdo. Entonces, lo que vemos acá, 6 cuerdas, es fácil, las alineas, las afinas, pero ya entre nosotros se hace un poco más complicada la cosa. Vivimos en tiempos de opiniones opuestas. Que es, si hay aborto o si no hay aborto, que si sí a la vida o no a la vida, que si admitimos todo lo que está pasando calladitos o que si no. ¿Qué me dicen acerca de lo que pasó en España con el separatismo? Gente que se quiere dividir, salir de sus países porque dicen ya no quiero ser parte de este país. Y Europa parece que se estuviera como que desmoronando por causa de desacuerdos. Lo que era una unión, ahora ya muchos dicen, no queremos ser más parte de esa unión. por causa de los desacuerdos. Por otro lado, encontramos ejemplos verdaderamente hermosos de la unidad. Este viernes fuimos a un concierto con Elke y había un coro de 17 personas. Bien hermosos, Andy y yo estábamos ahí deleitándonos porque eran 17 voces. Unos grandes, otros más pequeños, mujeres, hombres. 17 personas, no tenían instrumentos, pero todos cantaban en una armonía. Y fue hermoso porque no necesitaban instrumentos. Y yo les dije a Sandy, ¿notaste cómo las voces se complementan? Y Sandy me miraba y decía, oh, esto sí es verdaderamente hermoso. Estábamos deleitándonos con las voces de este coro que unido cantaban a una voz. Luego hicieron el ejemplo y nos dijeron, vamos a enseñarles una canción. Y nosotros también cantamos y de repente, ¿podemos cantar? Porque todos estábamos cantando a una voz. Ahora quisiera hacer un ejemplo con ustedes. No los voy a poner a cantar. Pero quiero que piense por un segundo, en alguna palabra que se le venga a la cabeza que pueda decir en voz alta, naturalmente. Un segundo y yo les voy a decir a la cuenta de tres que la digan. Una, dos, que la digan en voz alta, no en voz baja. Una, dos y tres. Estamos muy unidos. Ya aquí nos damos cuenta que es difícil estar en una misma cosa, en una misma mente. Quisiera solo nombrar a la persona en la que inspiré la prédica de hoy, porque he estado escuchando hace unos meses una conferencia de Alexander Strauch, que es un anciano de una iglesia en Estados Unidos, y él trajo esta conferencia y se trataba de la unidad, y en sí de la belleza de la unidad. Y lo vemos aquí en este Salmo, comenzamos con el versículo 1. Versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y este es un Salmo de David, se trata de un cántico. Y aquí David lo que está haciendo es invitarnos a una cosa, abran sus ojos. Me encanta esta palabra cuando dice mirad en muchas partes de la Biblia, porque es como si nos dijera, abran bien sus ojos. Así que si usted está cansado en esta tarde y dice, bueno, he trabajado esta mañana o estoy cansado, le invito a que abra sus ojos, a que mire lo que David nos está invitando aquí a mirar. Es un escenario realmente espectacular. A ver si prendo esto. Es un escenario realmente espectacular, porque lo que David está diciendo aquí es, miren, vea, aquí se ha reunido una multitud de personas. Aquí está el pueblo de Dios y está junto en armonía. Todos están cantando, todos están llenos de alegría. Mírenlos. Imagínense un poco, vayan al tiempo de David. Ahí está David como rey y hay una multitud de personas que ha ido a Jerusalén. Hay más de 1,000 personas y todas esas personas se han reunido juntos en armonía. Y no es solamente que están juntos, ellos están habitando juntos, o sea que están pasando más de un día juntos y están allí, y es hermoso contemplar este cuadro. Ha sucedido un milagro y este milagro hace bien mirarlo. Es una verdadera delicia, pero no es una delicia como esas cuando usted de pronto está tan cansado que dice, quiero salir, relajarme. Respirar aire fresco, qué rico es el aire fresco. Tampoco es una delicia como esas cuando usted está cansado y le dan un masajito y usted dice, ah, qué rico este masajito. O cuando usted dice, voy a irme un fin de semana a hacer un fin de semana de wellness, que me arreglen el cutis, que me raspen las piernas o no sé. Tampoco es una delicia así, porque estas delicias son pasajeras. Así como vienen, se van. Quizás podríamos estar tan cansados después de un día de trabajo, ir a la bañera, relajarnos, pero al otro día volvemos a sentir cansancio. Estos son delicias, son placeres que vienen y se van. Ustedes saben que mi esposa y mi cuñado son de Perú, ¿no? Y los peruanos les gusta comer. Les gusta comer, pero si hay algo que le gusta al peruano es comer. Y muchas veces yo los veo a ellos en... No es que mi esposa coma muchísimo, pero le gusta la comida buena. Mejor así, ¿no? Vaya a ser que luego en la casa me jalen las orejas. Les gusta la comida buena. Y a veces los veo en la mesa y están pensando en algo que de su país y están ahí, se les abren los ojos y dicen, ah, se les llena la boca ahí de agua. Están deseando algo delicioso. Pero esta delicia de la que hablamos acá no es una delicia así. Es un tipo de disfrute que es permanente, que es duradero. Acá está describiendo algo delicioso y es la unidad que Dios puede dar. Es la armonía que solo Dios puede traer en medio de su pueblo. Y si vemos, ahí están las comidas y todo eso. Si vemos, lo primero que podemos sacar de este versículo es que la unidad viene solamente de Dios. La Biblia dice, Dios es uno. No se divide. La unidad es divina. Donde quiera usted que encuentre unidad, entonces es que la imagen de Dios está reflejando de alguna manera en esa persona o en ese grupo o en ese mundo, porque la unidad viene de Dios. Nosotros los humanos no somos capaces de crear unidad. Es Dios el que regala esa unidad. Lo segundo es que Dios es mucho más grande que nuestros conflictos. Por eso, nosotros deberíamos de aferrarnos de Dios y decir, bueno, no me entiendo con el hermano, pero por amor a ti, porque tú amas la unidad, porque tú eres Dios único y uno, entonces yo deseo estar en paz con mi hermano, yo deseo estar en paz con mi prójimo. No me entiendo con esa persona, he tratado, pero no me entiendo. Pero por amor a ti, porque sé que tú eres uno, lo voy a hacer. Dios es más grande que nuestros conflictos. No hay conflicto que nos pueda separar si dejamos que Dios sea el centro de nuestra vida. Si le permitimos que Él verdaderamente entre y quite todas las cosas que a veces nos separan. También comprueba este versículo que a Dios le encanta cuando vivimos en unidad. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Por eso nuestro mayor reto es mantener esa unidad. Sentimos que en la iglesia hay disensiones. Seamos pacificadores. Obremos para bien. Hablemos bien del otro. Porque en el momento que abrimos nuestra boca para decir cualquier chisme o le echamos leña al fuego, estamos siendo gente de división y no gente que une. Estamos dañando esa unidad que es hermosa. Esa unidad que es preciosa, que es deliciosa. Por eso Pablo en Efesios 4, 1 al 3, les voy a permitir que lo busquen. Efesios 4, 1 al 3. No tengo muchos versículos para buscar hoy, por eso les voy a... Si tienen una Biblia, pueden buscarlo para que lo marquen. Efesios 4, del versículo 1 al 3, dice, yo pues, o sea, Pablo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta es nuestra tarea, somos hijos de Dios. De un Dios que es uno, de un Dios que desea la paz entre nosotros, que desea la unidad entre nosotros. Y eso es lo que se sigue presentando aquí en el Salmo. El versículo 2 dice, habitar los hermanos juntos en armonía, es como un buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y quizás nosotros podemos decir, pero ¿qué hay de bonito en esto? No le encuentro sentido. Pero volvamos a regresar a ese tiempo. Están todo el pueblo reunido, niños, grandes, Aarón con sus hijos, que eran los levitas, el sumo sacerdote, que era Aarón, están allí. Y entonces se le echa a Aarón un aceite sobre su cabeza, que baja por la barba y se extiende hasta el borde de su manto que está abajo. Este óleo que fue utilizado para él fue tan importante y tan santo, que en Éxodo 30 se da una receta de cómo debería de hacerse. Y se añade que este óleo solo podría ser utilizado para Aarón y sus hijos. Y cualquiera que se atreviera a usar este óleo para sí mismo, debería de ser excluido con pena de muerte del pueblo. Así de importante es este cuadro el que estamos viendo acá. Así que si alguien diría, uy, esto huele rico, se lo voy a dar a mi esposa. No te atrevas, porque ese óleo no da para tu esposa. Y yo no sé a quién les gusta las buenas fragancias. Pero acá se está describiendo, más que todo a las mujeres les gusta echarse su perfumito. Pero acá se está describiendo un cuadro que une nuevamente lo mismo. Pensemos un momento en lo opuesto a la armonía. ¿Qué es lo opuesto a la armonía? Desacuerdo, disensiones, pleitos, discordia. Lo contrario de la unidad, división. Podemos ver hasta en el más pequeño detalle de la creación que Dios es un Dios de unidad. Los antiguos griegos pensaban que el átomo era inindivisible. El más pequeño de los átomos era inindivisible. La ciencia no se conformó con eso y dijo, vamos a seguir investigando, hasta que llegaron al punto donde dijeron, sí se puede dividir. Y lo lograron, lo dividieron. Gracias a eso tenemos muchos beneficios, sí, pero también en base de esto se creó la bomba atómica. Y lo que crea la bomba atómica ya sabemos que es destrucción, desastre y gran mortandad. Porque cuando nosotros queremos intervenir en lo que Dios ha hecho perfecto, muchas veces metemos la pata. Porque comenzamos a dividir, comenzamos a buscar donde Dios unió. La historia ha demostrado que a raíz de la bomba atómica ha muerto multitud de personas. Aunque se hayan creado cosas positivas, también ha habido mucho negativo. Y así son los desacuerdos son destructivos entre nosotros. ¿Cuántas personas no han muerto por conflictos? Porque no se entendieron y que porque fulanito de tal y porque me quitó la novia, sacó su machete y le pegó un machetazo. Nos reímos, pero ha pasado. Yo lo he leído en los periódicos y lo he visto en mi país. Quizás acá en Alemania no se ve. ¿Cuántos matrimonios no se han dividido por causa de desacuerdos? Porque donde hay desacuerdo, hay destrucción. Donde hay división, no puede habitar Dios, porque Dios es Dios de unidad. Y saben que Dios odia la división. Si nosotros pensamos que Dios es un Dios bueno, amoroso, que Él no puede odiar, ya como el pastor lo ha dicho, que es un Dios con barba, que no le hace nada mal a nadie y solo ama, les voy a presentar un versículo donde Dios dice que Él odia. Proverbios 6, de los versículos 16 al 19, ahí nos dice lo que Dios odia, lo que Dios le disgusta. No lo tengo ahí. Pero dice lo siguiente. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. A Dios no le encanta esto. Satanás nos puede usar muchísimas veces como instrumentos de división. Cuando andamos en desacuerdo con un hermano o con una persona, somos un testimonio pésimo. Pésimo para el mundo. Cuando andamos en discordia, demostramos, lo único que demostramos es que somos débiles. Porque ¿qué es lo que hace fuerte una cadena? Cuando está unida la una a la otra. Pero puede ser que haya una fisura en la cadena. Así comienzan las discordias hasta que la cadena se quiebra. Y cuando la cadena se quiebra, comienza a haber menos firmeza. El aceite que vemos acá es un símbolo de unidad. Y vamos a aprender tres cosas de esta ilustración. La primera es, como ya lo decíamos, que los desacuerdos son destructivos. A momentos yo creo que esto me pasé. La primera es que la unidad es santa. La unidad es santa y valiosa, única. La unidad no es algo trivial o barato, porque este aceite era carísimo, el que se hacía para ellos, para estos, para el sacerdote y para todos los sacerdotes que estaban allí. Por eso nosotros debemos mantener la unidad, cueste lo que cueste. La unidad es una fragancia buena que le agrada a Dios, porque donde habitan hermanos juntos en armonía, hay una fragancia buena. Que quizás usted la puede oler mucho más de lo que pueda oler un perfume que sea valiosa. Pero también aprendemos que la unidad comienza por la cabeza. ¿Dónde se derramó primero el aceite? Sobre la cabeza, y comenzó a derramarse sobre su barba y a correr hasta sus vestiduras. Si los líderes no están de acuerdo, entonces va a haber problemas. Si el gobierno, si nuestros presidentes no están de acuerdo, entonces va a haber problemas. La unidad comienza por la cabeza. Y por eso es importante que ustedes oren por sus líderes, que ustedes oren por el pastor de esa iglesia, que ustedes oren por los diáconos, que ustedes oren por aquellos que están ahí luchando día a día, que ustedes oren por el presidente de esta nación, o la presidenta en este caso, que ustedes oren por los presidentes de todas las naciones, porque la cabeza necesita unidad y necesita la unidad de Dios. Necesita que todo lo que es nuestro, nuestra carne, sea sacado para que entonces podamos estar unidos verdaderamente. Lo tercero que podemos aprender es que la unidad es contagiosa. Cuando hay unidad entre los líderes, la iglesia se beneficia de esto. Los niños se benefician de esto. Los matrimonios se benefician de esto. La ciudad se beneficia de esto. El país se beneficia de esto. Dios quiere una iglesia unida, no una iglesia que anda en pleitos de aquí para allá. Y no hablo solo de nuestra iglesia, hablo de todas las iglesias que están acá en Alemania. Hablo de todas las iglesias que están en el mundo. Dios desea unidad, porque la unidad es contagiosa y se expande como un olor dulce que llena todo el salón. Este aceite que se le echaba a él era tan fragante que cuando se lo echaban y llegaba hasta sus vestiduras, se esparcía de cabeza a barba hasta los pies, y luego se esparcía hasta toda esa gente que estaba ahí, lo olía, porque es una fragancia grata. Vamos a ir al tercer punto, que es lo mismo, solo con otro cuadro. Leemos en el Salmo 133, versículo 3, habitar los hermanos juntos en armonía es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y aquí vemos el mismo cuadro. Nuevamente, Hermón, como lo ven ahí, es ese puntico que está arriba, se encontraba en el norte de Israel. ¿Y dónde estaba Sion? Los montes de Sion estaban en el lugar bajo, donde está Jerusalén. O sea que la armonía y la unidad es algo que nuevamente comienza desde arriba y se extiende por todo el país. Es algo que comienza desde la cabeza y se extiende por todo el cuerpo. Porque no sé cuántos de ustedes han estado en un desierto, pero la vida en el desierto es poca. Lo único que se ve ahí es arena, sequedad, y no hay árboles, no hay vida. Pero ¿qué pasaba cuando el rocío que de las montañas altas de Hermón, que eran montañas donde había nieve, comenzaba a descender por todo Israel? Entonces, con toda la tierra que tenía contacto, comenzaba a reverdecer. Las ovejas tenían pastos frescos, se beneficiaban de ese rocío, y todo el país se beneficiaba del rocío que caía sobre toda la tierra de Israel. Nuevamente, la unidad es como esto. Y ya lo he dicho muchas veces que a mí me encanta este ejemplo. Me encanta en realidad este milagro que ocurre en el desierto de Atacama, en Chile, que dice que una vez al año, bajo las condiciones correctas, este desierto reverdece. Y de repente brotan todas esas plantas que estaban escondidas allí. ¿Por qué? Porque entra humedad a esta tierra y trae nueva vida. Y eso me gusta, me encanta, porque me hace recordar que Dios es un Dios de vida. Y que bajo las correctas situaciones va a haber vida. Va a brotar la vida que se esconde, que quizás a veces ni siquiera la vemos. Aquí vemos nuevamente que la bendición desciende desde arriba, ya lo he comentado, desde el monte de arriba hasta abajo. Y lo segundo, y lo más hermoso que me encanta de este versículo, es que dice, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios es un Dios de vida eterna. Dios es un Dios que desea darnos vida, pero Dios es un Dios que quiere que nosotros demostremos esa vida, como una iglesia unida, como una iglesia que le ama, como una iglesia que dice, sí, tú eres uno, yo también quiero serlo. No quiero ser dividido, no quiero estar dejándome llevar por mis sentimientos, quiero estar apegado a ti. Cuando David llegó al trono de Israel, se encontró con este cuadro. Israel era una nación dividida. Los unos se habían ido para allá, los que eran de Saúl, los que eran de David. ¿Y cuál era la intención de David? ¿Qué era lo que estaba en su corazón? Era volver a unir la nación. Por eso David les dice, vengan todos a Jerusalén. Hagamos de Jerusalén una ciudad donde adoramos todos juntos a Dios, donde como nación nos reunimos y vamos a ser una nación de un Dios, del Dios verdadero. Las naciones que habían alrededor de Israel eran naciones politeístas, naciones que tenían uno y mil dioses. Pero cuando David reunió a todos allí, las naciones del alrededor comenzaron a mirar y a decir, está sucediendo algo allí. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un Dios allí que está uniendo a esas personas. Hay una persona con el corazón de querer unir a esas personas. La bendición debería de salir desde Jerusalén hacia todo el mundo. La bendición debería de ser, Jerusalén debería de ser una luz del mundo en ese entonces. En Jerusalén se adoraría al único y santo Dios. ¿Pero saben qué es Jerusalén hoy en día? Si lo ven un poco en la historia, Jerusalén es una ciudad dividida entre tres bandos, o como se podría decir, religiones. Y todas tres las aclaman para sí. Jerusalén no es una Jerusalén unida. Pero gracias a Dios que Él no perdió la visión, porque la fragancia del Evangelio llegó a nuestros corazones. Y ahora es la tarea de la iglesia ser una bendición para el mundo, ser luz para el mundo, llevar su fragancia al mundo, ser lo que Dios quería de Jerusalén, que seamos una iglesia que es lumbrera en medio de la oscuridad. Y eso no lo podemos hacer cuando estamos divididos. Porque entonces estaremos tan concentrados en nosotros mismos que no podremos ver al lado. Juan 17:3, de 20 al 23, termino con esta oración de Jesús, solo una parte de ella. Juan 17, 20 al 23. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos, y acá se hace, quiero hacer énfasis, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, nuevamente, para que sean perfectos en unidad. ¿Para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dios, Jesús, antes de irse, oró por esto, que nosotros llegáramos a ser uno, en mente, en palabras, en intenciones. Pero solo podemos ser uno cuando dejamos que Dios sea nuestro centro, cuando permitimos que ese Dios de unidad viva en nosotros, cuando permitimos que Él hable a través de nosotros, que Él ame a través de nosotros, abrace a través de nosotros, corrija a través de nosotros, levante a través de nosotros. Esta nación necesita unidad en tiempos donde nos estamos separando. Europa necesita unidad, ejemplos de unidad, ejemplos que demuestran el amor de Cristo. El amor de Cristo en nuestras vidas, el amor de Cristo en ti y en mí. Por eso me gustaría que reflexionemos, ¿con quién tienes problemas? Porque si tienes problemas, es necesario que los arregles. Si te dices, si dices ser un hijo de Dios, es necesario que los arregles. ¿Saben que cuando tenemos problemas con alguien, Dios no nos escucha? Que dice que cuando estamos en desacuerdo con nuestra esposa, es mejor que lo arreglemos para que nuestras oraciones sean escuchadas con nuestra esposa. Si tenemos algo con nuestra hermano, deja tu ofrenda ahí, ve a arreglarlo, que no quiero tu ofrenda. Lo que quiero es que tú demuestres el amor y la unidad. Cuando nosotros comenzamos aquí a criticar quizás la iglesia porque no nos gustan cosas y está bien que no les gusten, pero digámosle a Dios, Dios, dame espíritu de paz. Para no ser que yo en mi confusión o en mi rabia esté creando división y sea causa de disensión, porque Dios odia la disensión. Y ya lo leímos. La unidad es nuestra fuerza, porque por medio de ella le demostramos al mundo el amor de Dios. Quiero que pensemos en un cuadro antes de terminar. ¿Quién es el que sostiene el sol donde está? ¿Quién es el que le dice al sol que salga y que se vuelva a esconder? ¿Quién es el que le dice a la tierra que gire a la velocidad que gira? ¿Quién es el que mantiene este mundo todavía en unidad, que no se desmorone? La misericordia de Dios. Porque Dios es soberano, porque Dios es fuerte y Dios es más grande que nuestros conflictos. Así que me gustaría orar para terminar. Y luego cantar una canción. Padre amado, reconocemos delante de ti que en nuestra carne muchas veces estamos ahí luchando con nuestra mente, que vienen pensamientos que nos incomodan, que vienen pensamientos que se anidan en nuestra cabeza, y quizás pensamientos en contra de un hermano, en nuestra familia, quizás hemos sentido que hay división. Padre, yo te ruego, hoy Señor, que sanes nuestro corazón y que vuelvas nuestro corazón así a ti, así como David tenía en su corazón unir esta nación. Que seas tú dándonos unidad aquí en la iglesia latina, que seas tú dándonos unidad en la iglesia alemana. Que seas tú, Señor, uniendo tu iglesia para que te muestre tu amor, ese amor que tiene que invadir al mundo. Y por el cual tú sostienes esta tierra aún, porque así como tú dices, la tierra gime por nuestra redención. pero tú todavía tienes paciencia para que muchos te sigan conociendo. Danos unidad para que el amor no se demuestre solamente por nuestra boca, sino también por nuestros hechos. Padre Santo, te lo ruego de todo corazón y estoy aquí delante de ti para que seas tú haciéndonos uno, así como tú, Jesús y el Padre son uno, y el Espíritu Santo son uno, así también que tú habites en nosotros para ser uno. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.